Saludamos desde la otra Tuxtla al Boomerang y a las radios comunitarias de México, a Mark México. Esta es la información. La Villa Rural Emiliano Zapata es resultado de la suma de esfuerzos tanto de las comunidades afectadas por el desbordamiento del río Grijalva como de organizaciones solidarias con ellas, en especial la Organización Proletaria Emiliano Zapata, miembros del Movimiento de Liberación Nacional. En un principio, los compañeros, al ver inundadas sus tierras, pensaron que la única alternativa sería recibir la posible ayuda que las diferentes instancias de gobierno les dieran. Sin embargo, poco a poco, por medio de la autogestión, la autodeterminación y la digna negociación, se dieron cuenta que no solo podían ser agentes pasivos en espera de alguna ayuda, sino que ellos mismos podrían elegir, decidir y construir su futura población, eso sí, no lejos de sus territorios y sus costumbres. Mi nombre es Pablo César Gómez Alfaro. Somos parte nosotros de la Comisión de Negociación y Gestoría de la Organización Proletaria Emiliano Zapata. Miembros a nivel nacional del Movimiento de Liberación Nacional. Y los compañeros, posteriormente en 2007, pues ya la Navidad lo pasaron en albergues improvisados que se hicieron en Herradura, en Malpaso, perdón. Y pues ahí estuvieron aproximadamente un año. Y bueno, posteriormente pues se inició una batalla por precisamente cuál iba a ser el futuro de los compañeros que pues en ese momento se encontraban albergados, ¿no? Entonces se hizo un trabajo como organización precisamente en asambleas generales y en asambleas de comunidades para ir decidiendo qué íbamos a hacer. Entonces empezamos nosotros a meternos, a ganar opinión en las diferentes reuniones que se celebraban por parte del gabinete del gobierno del estado en Malpaso para ver el asunto de los damnificados. Y bueno, nosotros nos empezamos a meter, a influir, hasta precisamente ir amarrando pues un proceso de negociación con otros niveles de gobierno que nos permitiera sentarnos en una mesa y discutir el futuro de los compañeros. Algunos puntos como condicionantes para la cuestión de trabajar aquí y resolver el asunto de los compañeros. Uno era principalmente la cuestión del respeto a las tierras de los compañeros con donde hace más de 10 años vive, ¿no? Uno, la cuestión de los pagos de todos los daños que el agua causó, ¿no? Y el respeto al ejido. ¿Cuántas comunidades hay? Son 5 comunidades, que es Rubén Jaramillo, es Los Guayabos, es Limoncito, es Genaro Vázquez Rojas, y Ricardo Flores Magón. La historia no ha sido sencilla, ya que se ha tenido que recurrir a marchas, plantones, bloqueos, solicitudes y largas negociaciones tanto con la administración estatal y federal para obtener los recursos e iniciar la obra. Insistimos, la tarea no es nada fácil. ¿Qué administración quería autorizar recursos para una obra en donde es el pueblo es el que se llevará todo el crédito de la realización de una obra de calidad pensada a mediano, pero sobre todo a largo plazo, en donde se potencialice verdaderamente el progreso, no solo de la villa en cuestión, sino de la región en su conjunto? Posteriormente, pues bueno, en alguna asamblea, por ahí el gobierno del estado se comprometió a hacer una casa muestra, ¿sí? La cual no cumplió, pasó el plazo y no cumplió, y bueno, la organización en ese momento, pues nosotros intervenimos diciendo que bueno, había un equipo en la OPES, había un equipo multidisciplinario en el cual había compañeros arquitectos, compañeros ingenieros, estudiantes, profesores, etcétera, y que bueno, pues nosotros íbamos a proponer un modelo, ¿no? También a la par. Entonces, como gobierno del estado no construyó en su momento la casa muestra, entonces bueno, pues ya fue la organización quien retoma, ¿sí? A través de los compañeros, ¿no? Entonces se construyó la vivienda muestra, ¿sí? Y bueno, se exigió, la demanda principal era que el modelo de vivienda que nosotros estábamos proponiendo fuese el modelo de vivienda que se construyera. Y que además, también los recursos para edificar esta vivienda lo administrara la comunidad y la organización, precisamente para hacer que el dinero pues, sea eficiente y se invierta en lo que se tiene que invertir, que es precisamente la construcción de una casa, ¿no? Entonces este modelo, pues es el modelo de la autoadministración, pues, que significa que la misma comunidad pues, administre los recursos, vaya, compre directamente y haga, pues, lo que tenga que hacer en términos de compra, de construcción y de todo lo que implica, ¿no? Entonces eso es un proceso que pues duró pues, 2 años, más de 2 años ya, ¿no? Y que bueno, afortunadamente se logró, no fue en automático, fue un proceso, o sea, se siguen haciendo, pero en su momento de manera más frecuente, pues las marchas, pues teníamos, los compañeros bajaban a Tuxtla a tomar las oficinas, a hacer presión, a marchar, ¿no? A exigirle pues al gobierno pues el cumplimiento de su palabra empeñada, ¿no? Y que bueno, no fue nada más así, tampoco por buena voluntad de inicio del gobierno del Estado. Fue una pelea que dio la comunidad para lograr el proyecto. Informó para el Boomerang Radio Proletaria 107.5 de FM, Radio Libre.